Se trata del primer libro de un nuevo sello editorial, que un sello editorial del colectivo Los Trabajadores de Prensa, y que se propone publicar libros que normalmente no son editados por las grandes editoriales, que no tienen espacio de difusión en los medios de comunicación, contenidos definidos por los propios trabajadores de prensa. Justamente este primer libro, 10 ironías sobre la libertad de expresión, es un libro que reflexiona en forma crítica sobre el oficio de prensa tan en boga en estos días. Llevamos muchos años discutiendo sobre los medios de comunicación y el rol que juegan en la sociedad, y a nosotros nos parece que, ausentes de muchos de esos debates sobre los medios de comunicación, es el rol que juegan los propios trabajadores de prensa. Y se supone que los medios son quienes garantizan la libertad de expresión de todos los ciudadanos, y nosotros nos preguntamos cuál es la libertad de expresión de los propios hacedores de los medios que salen todos los días a la calle. Detrás de esas preguntas surgió este libro, que es un libro de 10 ensayos escritos por 10 periodistas, 10 comunicadores sociales de medios públicos, privados, comerciales, de algunos medios populares y alternativos, donde ponemos un poco en entredicho cuál es nuestra función dentro del universo de los medios. Mariano, aprovechamos también a preguntarte, ¿no?, más en relación por fuera del libro, a lo que es la situación del trabajador de prensa hoy en día, ya que no solo tenemos la situación, por ejemplo, de los trabajadores de la radio de la Universidad Tecnológica, sino que además tenemos, bueno, la semana pasada hubo paros en Página, acá en La Plata tenemos siempre la cuestión del diario Hoy, ¿no?, como ejemplo, y también está la cuestión del diario Clarín, por ejemplo, y la imposibilidad de agremiarse. ¿Cuál qué balance vos hacés dentro de ese panorama? Bueno, sí, es una coyuntura muy compleja, sabemos cuál es el tenor de las patronales de la actividad, y es un momento de transición, se está constituyendo recién los primeros pasos del nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires, pero estamos todavía en una etapa previa a la consolidación de ese proceso, así que las luchas que se dan en este contexto son muy difíciles de afrontar. Como vos decís, bueno, está la situación de hay trabajadores despedidos en la radio de la UTN de Avellaneda, hay una situación muy grave con los delegados del diario Perfil, de Jorge Fontevecchia, que están procesados por la justicia por haber hecho en diciembre de 2013 una manifestación frente a la planta impresora del diario. La semana que viene la justicia, la Cámara del Crimen, debe resolver la situación procesal de trabajadores y delegados de ese diario, que el único delito, entre comillas, que cometieron fue el de defender a sus compañeros. Dentro de Telam, donde yo trabajo, donde soy delegado, tenemos también una situación de desconocimiento de la vida gremial. El directorio no reconoce la comisión interna, el cuerpo de delegados también fue denunciado por hacer actividades ilegales, que a juicio de la empresa es la realización de asambleas y las actividades normales de la vida sindical. Y bueno, y después hay una serie de medios, como mencionabas, Clarín, Página 12, que están luchando, entre otras cosas, por tener una recomposición salarial digna y decorosa, a pesar de que el acuerdo celebrado por la UTBA, sin la presencia de los trabajadores, no colmó las expectativas de nadie. Claro, imagino que todo eso en algún punto, o sea, toda esa experiencia que ustedes tienen de lucha y de resistencia, forma parte justamente de estas ironías de la libertad de expresión. Y en base a eso quería preguntar si nos podías ir adelantando, por ejemplo, cuáles serían algunas de esas ironías que ustedes muestran en el libro. Bueno, hay un capítulo específico del libro, el primero, que relata las luchas de los trabajadores de prensa y la nula prensa que tienen las luchas de los trabajadores de prensa, digamos, porque le podemos dar voz a muchos conflictos sociales y gremiales, pero nunca al que nos involucra a nosotros. La idea de las 10 ironías es que se trata de 10 ensayos donde justamente ponemos en tela de juicio la incapacidad que tenemos los periodistas de poner en debate muchas cosas dentro de los medios de comunicación. Claro. Donde trabajamos. El título del libro nace de un título de la filosofía del derecho que se llama La ironía de la libertad de expresión, su libro norteamericano, que plantea digamos, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho de autorrealización personal, y no es el derecho solamente de decir lo que uno quiere, sino que el Estado debe jugar un rol activo para garantizar la voz de los que no pueden, o que no tienen la fuerza de hacerse oír. Nosotros creemos que no alcanza ni siquiera con el rol interventor del Estado, que por supuesto también alentamos, sino que hace falta la construcción de procesos colectivos, procesos gremiales hacia el interior de cada medio, donde además de las discusiones reivindicativas por el salario, por los puestos de trabajo, las cosas naturales de la misión y la acción sindical histórica, nosotros, por la singularidad de nuestro oficio, tenemos también que discutir los contenidos periodísticos, y que esa batalla solo la podemos dar colectivamente en aquellos lugares donde nos organizamos gremialmente. Yo trabajo en Telam y no puedo discutir solo personalmente, claro. No tengo la fuerza para discutir la línea editorial del medio con el gobierno de turno que administra la empresa. Ahora, cuando esa discusión la da la Asamblea de Trabajadores de Telam, bueno, a veces nos va muy bien en esa pelea. Bueno, se trata de construir los procesos que permitan dar los debates en condiciones donde podamos tener alguna perspectiva de éxito. Mariano, sabemos que hay un nuevo sindicato de prensa que claramente se diferencia del anterior, que no está viciado, por ejemplo, a la hora de las elecciones de los compañeros y compañeras trabajadores de prensa. Coméntanos un poco cómo va ese nuevo camino que han elegido desandar. Bueno, es un camino que se inició en noviembre del año pasado con un plebiscito donde votaron 2.000 trabajadores de prensa, declarando la necesidad de construir un nuevo sindicato, entendiendo que la herramienta de la UTBA ya no tenía sentido porque no estaba presente en los conflictos, por el fraude electoral que todo el mundo conoce. Así que las comisiones internas de todos los medios de Capital Federal, cualquiera sea su pertenencia política, porque lo que intentamos construir es un sindicato y no un partido político, así que con la mera condición de ser trabajadores de prensa, los hemos convocado a participar de este proceso de construcción del nuevo sindicato. Y bueno, sobre la base de lo que ya existía, que eran los cuerpos de delegados de las empresas, se peticionó la inscripción del nuevo sindicato de prensa, el CIPREVA, al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene pendiente todavía la inscripción del nuevo sindicato. Legalmente no tiene ningún atributo el Ministerio para negarlos la inscripción, pero bueno, sabemos que en otros casos se ha demorado en tiempos considerables. Tenemos la expectativa de que no suceda en este caso. Pero está todo por hacerse. Recién se acaba de lanzar oficialmente la campaña de afiliación al sindicato, y el 12 de septiembre se realiza la primera asamblea general del gremio. Todos los trabajadores de prensa, afiliados o no a este nuevo sindicato, están convocados a participar a las 10 de la mañana en la asamblea de NATE en Belgrano 2527, porque se trata de darle contenido y que seamos los mismos trabajadores de prensa quienes definamos el perfil, las reivindicaciones y el contenido que tiene que tener este nuevo sindicato de prensa, que no sean solo los delegados que pusieron el puntapié a este proceso. Imaginamos que seguramente hay muchos de nosotros y nosotras participemos de ese espacio. Te quería hacer una última consulta respecto al 10 Ironías. Sabemos que hoy se presentan en Capital, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cuándo venían para La Plata a presentarlo? Bueno, cuando nos inviten. Tenemos un raíz de presentaciones bastante agitado. El libro se presentó por primera vez en el Sindicato del Subte hace un par de semanas. Se presenta hoy a las 7 en la Facultad de Ciencias Sociales en la Capital Federal. Tenemos varias invitaciones para llevarlo al interior y seguramente iremos a La Plata. Se trata solamente de encontrar un espacio, que seguramente lo hay, así que vamos a ir a La Plata y estarán especialmente invitados.